Muy buenos días, aquí estamos una semana más en La Contratertulia, un programa de Radio Ola, la emisora libre autogestionada de Madrid, un programa que está en la edición 117, no está mal, que se emite en Radio Ola, emitimos en internet y tenemos intención en Radio Ola, de no tardando demasiado, volver a emitir a la FM aquí en el centro de Madrid. Aparte, eso se repite en la Radio de Madrid Ahora Sol, en Ahora Sol Radio, también en Radio Cuca de Oviedo y en Radio La Granja de Zaragoza. Y en algunas otras radios creemos que por ahí que también nos tienen metidos por ahí en algunos huecos de la parrilla. Pues eso, en el programa 117 que estamos grabando. Como a San Lorenzo. Estamos grabando aquí por la mañana prontito, hoy que no sé ni qué día es. Mis compañeros saben qué día viven. 26 de julio. 26 de julio. Muy bien. Y bueno, pues eso, vamos a hacer un programa aquí, los tres clásicos del programa, Redín, Perú y León. Y aunque haya gente que esté de vacaciones y tal, no queríamos dejaros sin disfrutar de nuestras voces varoniles y de nuestra ¿pero qué dices? Interesante cháchara. Bueno, y de nuestras sandeces también. Muy bien, pues nada, aquí estamos. Vamos a hacer un programa, se puede decir, convencional. Los que hemos anunciado especiales, que va a haber más y varios sobre el tema del aniversario de la Revolución, pues... Ah, de hecho ya ha habido gente que nos ha escrito al correo electrónico, que aprovecho para decirlo, que es contratertulia@gmail.com, para decirnos que están a la espera del siguiente especial ya. Puede ser que a alguien le ha gustado el primero, va a haber unos cuantos más, pero este programa va a ser un programa convencional, de hablar de cosas más o menos de actualidad y lo que tenemos por aquí, que tampoco nos dará mucho tiempo, pero bueno. Entonces, no sé, yo un poco... Aquí tenemos a un compañero que obsesionado, subrayando algo en un papel de periódico que creo de pretender comentarlo a pesar de... Con rictus obtuso en la mirada. Sí, a pesar de que le hemos dicho que mejor lo dejamos para el otro día, pero bueno... Yo soy muy terco. Sí, cuando me dicen que no puedo hacer algo, me empeño en hacerlo. Claro. Pero vamos a empezar con otra cosa, un tema que quería hablar yo, porque hablamos aquí mucho de ese lugar y de ese personaje que es más terco que tú, que se llama Erdogan. Ah, creí que ibas a decir Buenaventura. No, vamos a hablar de Erdogan, ese terco a lo malo. Entonces, bueno, vamos a hablar de lo que está pasando en Turquía. Habla un momento. Sí, en Turquía, pues que hay un Estado, ¿no? Un Estado democrático, cómo funcionan las cosas. Un Estado que ha sido considerado... No, quiero parecer una prueba de sonido. No, pues ya que he cogido carrerilla... Pues parece que... Pues eso, entonces, este golpe de Estado de Turquía, en el que la verdad yo no me he metido a investigar demasiado, cada uno tiene sus impresiones. Y yo cuando lo escuché en los primeros momentos tampoco me enteré de mucho, pero cuando lo vi después, a mí la impresión que me dio era que directamente había sido un autogolpe. Parece que aquí hay gente que no piensa lo mismo. Discrepas, pero lo que desde luego va a ser las consecuencias, desde luego... Sí. Van a ser iguales y desde luego no sé, para no ser un autogolpe no podía haberle venido mejor a Erdogan, y esto lo único que va a hacer es que la deriva autoritaria, que es que no es que tenga deriva autoritaria, que ha sido autoritario desde el primer momento, pero es que Erdogan poco a poco se está volviendo pues eso, más autoritario, está aniquilando a todo tipo de oposición por la izquierda, por la derecha, en su mismo partido, y se quiere poner como una especie de nuevo padre de la patria turca o algo así. Y el Ataturk islámico, en todo caso. Bueno, sí, está islamizando lo que era un Estado laico, ¿no? Como bueno, o más o menos llegó a ser Turquía, sí. Y desde luego, pues eso, está... Y bueno, y que vamos a hablar de no sabemos el golpe, si ha sido un autogolpe, a mí me lo parece, o si como tú dices no lo ha sido y ha sido... Déjame que diga, pero desde luego... se puede decir que las consecuencias, comparado con el golpe de aquí de Tejero y tal, las consecuencias de las detenciones que está habiendo y esas Hablemos cosas no parecen milenario. Muy acordes. Entonces, bueno, comenta a ver tus impresiones. A ver, lo primero, el experto en política internacional. No quisiera que pareciéramos tertulianos sin el contra, que ahora de repente parecen algunos descubrir la beta autoritaria de Erdogan. Me parece que hace mucho que lo hemos descubierto. Sí, por sí, aquí. Por eso, que no quisiera que pareciéramos eso y quisiera incidir en nuestro análisis, en nuestros análisis previos de que ya llevábamos tiempo advirtiendo de, ¿os acordáis alguna vez que sí detenciones de periodistas, que sí algunos... De profesores universitarios. Profesores, etcétera, etcétera. Atentados. Autoatentados, cosas raras, intervenciones. toda la intervención de Turquía durante mucho tiempo apoyando a Daesh, aunque ahora parezca que algún atentado haga parecerles tal, el tema de Turquía como punta de lanza de la OTAN en Oriente Medio, etcétera. Entonces, el tema parece, de los kurdos. Parece que ahora algunos periodistas descubren esta versión de Erdogan a raíz de, digamos, que se le ha pasado un poquito la mano en la represión del golpe de Estado. Como si antes no estuviera teniendo ya esta deriva autoritaria y como si antes hubiera habido que blanquearle o admitirle muchas cosas con el tema de la necesidad de Turquía como el garante del orden occidental en Oriente Medio, de Turquía como valladar contra los refugiados y de Turquía con sus bases de la OTAN para intervenir ahí, etcétera, etcétera. Me temo que está usted apretando los efectos sonidos. Ha sido un accidente. Ha sido un accidente con la alta tecnología. Con una maquinita, no penséis que nuestros modales se arrastran tanto. Entonces, yo sí creo que ha habido un intento de golpe de Estado, evidentemente. Turquía, lo que habría que ver es los motivos y quién ha estado detrás. Hay dos versiones. La versión más generalizada es que el ejército turco, por tradición garante de la laicidad del Estado desde la época de Mustafa Kemal, alias Atatürk, Atatürk significa literalmente el padre de los turcos, ¿vale? Uh-huh. Es un apodo. Mustafa Kemal era un militar procedente del movimiento de los llamados jóvenes turcos. Y esto nos retrotrae antes de la Primera Guerra Mundial, antes cuando todavía existía el Imperio Otomano y había gente que estaba intentando modernizar y reformar el Imperio Otomano para evitar su desmembramiento y su destrucción, ¿no? El llamado hombre enfermo de Europa, que tenía pues muchas apetencias extranjeras por ahí. Los países balcánicos querían liberarse por un lado, querían extenderse a base del territorio turco que entonces estaba hasta lo que sería Yugoslavia, ¿no? Uh-huh. Por otro lado, Rusia, con su siempre apetencia por el paso por el Bósforo, ¿no? A un mar cálido. Por otro lado, Inglaterra, que tenía sus posesiones en la India, tenía negocios para allá, tenía posesiones en Egipto, ha arrebatado precisamente Egipto a los... En su momento había pertenecido al Imperio Otomano. Estaba Italia, que había saqueado Libia, pertenecía al Imperio Otomano y fue robada por Italia en una guerra en 1912. También las islas del Dodecaneso, un montón de Francia, que tenía ahí inversiones por un tubo, y Alemania, que en esta lucha internacional quiso meterse también apoyando. Estaba la construcción de los ferrocarriles. Ferrocarril Berlín-Bagdad, etcétera, etcétera. Ah. Total, que estaban ahí en un territorio, en un estado decadente y flojo, al estilo de la España de Carlos IV, por poner un ejemplo, un poquito peor, y que todo el mundo llamaba el hombre enfermo de Europa y quería cotizar todos y meterse, su parte, ¿no? Entonces, algunos, como había pasado con el Japón Meiji, algunos turcos pensaron, evidentemente, que para oponerse al mundo occidental europeo triunfante en esa época, que estaba conquistando el mundo por sus medios técnicos y económicos, lo que había que hacer que era pues convertirse en una potencia occidentalizada, ¿no? Modernizar el ejército siguiendo las técnicas francesas o prusianas, meterse en inversiones industriales, etcétera, etcétera. Y ahí apareció el movimiento de los jóvenes turcos que intentaron reformar el ejército y el país, occidentalizarlo. Por ejemplo, utilizar el alfabeto latino. Todos habéis visto que en Turquía utilizan el alfabeto latino. Esto es una reforma de esta época para intentar occidentalizarse, ¿no? O, por ejemplo, el gorrito famoso turco, el fez. El gorrito rojo ese se impuso en esta época, digamos, como una modernización frente a los turbantes tradicionales, etcétera. Y, por supuesto, la modernización del ejército. Y también un poquito la reislamización, curiosamente, del Estado turco, del Estado otomano, que pese a ser, era un Estado, el típico Estado plurinacional, pluriétnico y plurirreligioso propio del antiguo régimen, como había sido la España de los Habsburgo, bueno, no porque estos eran más católicos, pero que había, pues sí, una cierta tolerancia para el cristianismo, para el judaísmo, había ministros judíos, había ministros de origen griego, la guardia especial de sultán, los mamelucos y luego los jenízaros procedían de los cristianos de los Balcanes, etcétera, etcétera. Entonces intentaron modernizar el país, pero modernizarlo en un sentido, pues eso, de la Europa colonialista de finales del 19, que era cualquier cosa menos democrática y defensora de los derechos humanos, ¿no? De hecho, vemos que... O sea, como ahora, más o menos. Uno de los además, Atatürk, o sea, Mustafa Kemal participó que los jóvenes kurdos de Gallipoli, por eso tiene tanta... Militarmente, vamos, sí. Intentaron, el sultán entonces era un pamplinas, era una figura un poquito un figurón, y bueno, intentaron ya modernizar el gobierno, el régimen desde dentro, pero con la derrota en la Primera Guerra Mundial, los acuerdos de Sèvres fueron los de Turquía, Sèvres. El acuerdo de Versalles, el apéndice de Sèvres, que fue Turquía, quedó desmembrado el país, quedó reducido a la zona étnicamente otomana, incluso se quiso desmembrar mar y quisieron repartirse parte de Anatolia entre Francia e Inglaterra. Hubo una guerra entre Grecia y Turquía, Grecia invadió territorios que hoy en día son turcos, Esmirna... Sí, pero que territorios que étnicamente eran griegos todavía por aquella época, las costas del Egeo... Hasta el 23 Mileto, creo que fue la guerra. La guerra del 22, sí. Limpieza étnica, empezamos ahí. Pero antes de esto, recordemos que Atatürk y el ejército turco estuvo ya implicado en 1915 en el genocidio sobre el pueblo armenio. Entonces, cuando veamos que siempre salen defendiendo a Atatürk como el laico, el defensor de la modernización de Turquía, el país laico, pues es un personaje de estos inmundos personajes del siglo XX, un figurón militar y genocida, ¿vale? Modernizó Turquía, pero lo hizo a base de sangre y fuego, a base de limpiezas étnicas, y evidentemente salvó el país de su desmembramiento y destrucción total por Occidente. Eso no se le puede negar. Grecia intentó ahí aprovechar el perro flaco para quedarse con parte pero de Turquía. Pero para no desmembrar el país, desmembró a miles de personas, a decenas de genocidio, miles. Y bueno, sí, entró evidentemente, como quería modernizar, pues no quería que el país fuera dominado por los imanes o por el islamismo tradicional, y ahí entró esa laicidad que llegó a cierta modernización de Turquía. Pero siempre, el régimen turco siempre ha oscilado en estos últimos, en los 100 años que tiene básicamente, uh-huh. ha oscilado entre una democracia formal y un régimen de dictadura militar o de autoritarismo militar, ¿no? De hecho, ha habido varios golpes de Estado. ¿Recordáis el del año 80? En los que nosotros ya peinamos canas o peinamos poco. Entonces, algunos... El golpe del año 80, que fue en buena parte cuando el golpe de Estado del 23F en España, había dos vías de golpe, el golpe suave o el golpe a la turca. El golpe a la turca era un golpe militar con sus listas de fusilados, etcétera, etcétera, que aquí se intentó emular. Lo mismo, Turquía, sus golpes de Estado, la OTAN, ya sabéis, no se mete en asuntos internos. Entonces, de hecho, aquí, y ahora cuando llegamos al golpe actual, evidentemente el ejército turco, yo creo que ha intentado, que ha hecho de verdad, ha habido un intento de golpe. Ha habido 200 muertos, ha habido bombardeos con armas pesadas, no ha sido, sí, pero, no ha sido un 23F de aquí. Pero aún así, para ser un intento... de golpe ha sido muy, aunque ha sido, parezca, ha sido muy flojo, ¿no? Ha sido un golpe un poco chapucero desde mi punto de vista, pero eso es porque se debe, porque yo creo que Atatürk ya había empezado hace tiempo el proceso de penetración en las Fuerzas Armadas, porque evidentemente no se fiaba de ellas, y con razón, porque son el adalid del laicismo, mientras él es de un islamismo más o menos moderado desde el punto de vista del fundamentalismo, a lo mejor al saudí, pero bastante rigorista desde otros países, ¿no? Comparado con otros países. Total, que ha empezado, llevaba tiempo purgando poco a poco las fuerzas pero armadas. Pero has dicho Atatürk, ¿te refieres a Erdogan? No, me refiero a Erdogan, Erdogan, que es el neo Atatürk. Sí, por eso. Entonces, Erdogan ha intentado, ha ido purgando el ejército. De hecho, hacía unos meses había cambiado toda la cúpula militar. De hecho, uno de los primeros objetivos de este golpe fue el Estado Mayor, que es el cerebro del ejército, porque ya no tenían ahí a sus hombres. Sí. Entonces, ha habido, yo creo que ha pasado que al golpe, primero, no ha estado bien organizado. Segundo, ya habían perdido posiciones claves en la purificación, en la penetración de Erdogan en el ejército. Había ido haciéndose con los puestos claves que ha dejado a esta gente. Lo típico, ha sido el típico golpe, pues algunos altos mandos, pero que ya no tenían mando efectivo sobre las tropas. Los golpes de Estado hay que hacerlos con coroneles o con capitanes, que son los que cogen, reúnen a la gente en un cuartel y lo sacan. Los generales en su casa son figurones, pero no van a decir, oiga, sargento Romerales, porque no tienen mando operativo sobre las tropas. Uh-huh. Y en este caso, la purificación, digamos, la penetración de Erdogan en el ejército había ido quitando a muchas figuras de sus puestos, aunque había muchas. Entonces le ha faltado organización, le ha faltado mando operativo y le ha faltado, pues, un golpe moderno, porque han hecho un golpe del siglo XX. Han mandado a las tropas a cortar los puentes del Bósforo. ¿Qué sentido tiene eso? Y no se les ocurrió cortar Google. Claro. Uh-huh. Han tomado la televisión pública, pero no tomaron las televisiones privadas. O sea, ha sido un golpe con el manual de 1981 de hacer golpes de Estado y no con tal. Entonces, ha habido, ¿y qué pasa también? Erdogan había ido modernizando, como no se fiaba del ejército, que había hecho potenciar cada vez más y más la policía, como hizo aquí la República con la Guardia de Asalto. No se fiaba del ejército, haces una policía con equipación militar y con miembros de la policía que pertenecen a tu visión ideológica, que es lo que había hecho y es la que en realidad buena parte ha parado el golpe de la policía muy equipada. Y entonces, intento de golpe un poquito tardío, un poquito mal organizado, 200 y pico muertos, que no es ninguna tontería. Ha habido bombardeos aéreos, ha habido combates muy fuertes. Sí, bueno, a lo mejor aquí suena mucho, pero me refiero en Turquía 200 y pico muertos porque Erdogan, como bien hemos dicho, la ofensiva que ha tenido, por ejemplo, contra los territorios kurdos, hombre, y el estado de guerra que ha hecho cuando le ha dado la gana, ha matado a miles y miles y bombardeos de guerra a su propia población. En un intento desde hace de autogolpe, entiendo que un golpe de Estado por parte del ejército turco no podía ser un golpe de Estado cruel y dedicarse a perseguir a la mitad de la población que apoya literalmente a Erdogan. Entonces tendría que ser un golpe, primero, basado en el prestigio supuesto del ejército turco como garante de la democracia turca, la laicidad y ese rollo que se han soltado muchos periodistas ahora. No podían entrar ahí a sangre y fuego. De hecho, habéis visto las imágenes. Primero se reyeron de Erdogan cuando llamó a la población a salir a las calles, que bueno, que desde un punto de vista, no sé, de gente, no sé, a mí no me desagrada ver las imágenes de la gente parando los tanques en la calle, por mucho que sean islamistas, francamente, frente a un golpe de Estado. Lo que pasa es que ese llamamiento está más bien, bueno, según he estado oyendo, leyendo, está vinculado a las mezquitas también, ¿no? Sí, hombre, desde luego que fueron, más que el llamamiento de Erdogan en esa grabación que hizo por teléfono, imanes. Fueron los imanes, pero bueno, no deja de ser. Que con los imanes que con su magnetismo trajeron a la gente. No fueron los imanes, son los muecines, que son los que suben al minar o minarete. Tema, bueno, total que bueno, aquí entra dos cosas. Nuestro punto de vista de democrático occidental, que claro, un ejército laico que quiere tal evitar el islamismo, pues te tiendes a empatizar con el golpe desde el punto de vista de los medios de comunicación occidentales. Por otro lado, el punto de vista de la gente popular y que no nos gustan las militaradas, pues ver a la gente salir a la calle, aunque le llamen los muecines, tampoco es un mal escena. Gente desarmada parando tanques y sacando a collejas literalmente a los soldados de los blindados, como se han visto. Pero bueno, aparte de todas esas escenas, yo creo que es evidente que aparte de que Erdogan, es lógico, es normal y es obvio que tenían su, están, estaban, ya llevaban tiempo purgando el Estado, sí, y haciendo, sí, una penetración del partido. No, Erdogan en el Estado. Lo quiere todo. O sea, ¿y qué pasa? Claro. Que han aprovechado esto para acelerar. Evidentemente, si es que están purgando hasta profesores, hospitales, profesores, no, no, no, periodistas, todo, auxiliares, o sea, administrativos, todo, de todos los ministerios. El funcionario, o sea, es que Peláez, sí, que está poniendo sellos en, sí, el Ministerio, sí, de la, sí, Vivienda. O sea, es que es una purga en toda la, en, con todas las letras. Pero ahora es algo inquisitorial, sí, totalmente. Sí, sí. Decenas, o sea, de miles, decenas cerrando de miles de colegios privados, hospitales, no sé qué. Pues una, pero bueno, está claro que el golpe ha sido. De hecho, ¿sabéis? En el Tribunal Supremo, ¿quiénes son a los dos primeros que han quitado? A los dos que hicieron, que absolvieron en una sentencia aquellos periodistas que habían denunciado que parte de, que, uh-huh, se estaban lucrando con la venta de armas al Daesh, el de Erdogan, sí, sí, y su, sí, entorno. Claro, claro. Entonces esos han sido de los primeros en ser purgados. Hemos visto las imágenes de los militares que les han sobado el morro en los cuarteles, que les han, vamos, algunos llevaban, levanto unas, el dedo aquí para, llevaban las orejas como chuletones. Y los ojos a la virule. Sí, pero bueno, no, es evidente que ha habido, seria, que, sí, ha habido un golpe de Estado y que ese golpe de Estado ha tenido un apoyo internacional. Todo el mundo sabe, oh, va a matar dos solo tres horas en salir a defender. Bueno, ya son muchas. Europa, lo mismo. Ahora, está, pero claro, lo que está claro es que apoyo, y está claro que este apoyo, y ahí voy, creo que tiene mucho que ver con la situación geoestratégica en Oriente Medio y el giro que ha dado la política exterior turca en los últimos meses. Turquía ha pasado de derribar aviones rusos, ¿os acordáis? Sí, sí, a, sí, sí, reafirmar, ahora ya reconciliarse con Rusia y llegar a un acuerdo. Y eso, evidentemente, desde ciertos lugares. Y atacar al Daesh. Claro, ¿no? No se puede consentir. Bueno, no se puede consentir. Sabemos, sí, totalmente, y pero la posición geoestratégica del Bósforo sigue, y de Libia sigue, digo, de Siria sigue siendo fundamental Turquía, y ahí está. Y ya veremos qué pasa. Evidentemente, Erdogan es un va camino de ser ya un dictador con toda, hombre, la. Hombre, Erdogan no se va a ir. Lo llevamos, eso, está más, eso claro, lo hemos avisado. Está reformando también para poder presentarse por tercera vez, ¿no? He ganado el golpe del Estado, tendrá, sí, que. Entonces, evidente, no se va a ir. Pero que está reformando para poder presentarse de, pues, forma indefinida. Ya veremos. Igual, sí, si, sí, tienes, sí. De hecho, si tienes, ya veremos ahora que, no, en qué queda el superacuerdo de la Unión Europea y con cómo juega Erdogan con esa llavecita de abrir y cerrar el grifo de los refugiados, etcétera, y más con la situación actual de la propaganda que se está haciendo inmunda de poner delante de cada incidente que hay en Europa, poner la palabra refugiado, sí, para buscar de nuevo la demonización de los refugiados y preparar cualquier, justificar y lavar el acuerdo con Turquía, ¿no? Mm. Para eso está sirviendo. Entonces tenemos un follón, como decimos, muy grande, y claro, y esto no es Oriente Medio, simplemente situación internacional y tiene que ver con nosotros, que recuerdo que pertenecemos a un país miembro de la OTAN y que tiene por ahí, de hecho hay soldados españoles en la base en Turquía, desplegados, sí, sí, con, sí. Una cosa, de todas maneras, está claro que Erdogan su maquiavelismo no tiene, llega, vamos, es exageradamente maquiavélico, entonces es que este golpe le haya pillado por sorpresa, yo lo dudo, seguro que lo conocía, no, claro. Incluso lo puede haber, sí, incluso alentado, claro, en un momento, enseñar el filetito propicio, para que el perro ladre y darle, claro, con él, claro, y darle porque es lo que esperaba. Entonces yo estoy seguro, desde luego, que este personaje no podía desconocer esto. Entonces tampoco, esto ya se sabe porque luego están por ahí los servicios secretos, todo esto no sabemos nunca lo que hay debajo en las cloacas, pero bueno, sea lo que sea, está claro que ahora mismo ya no va a poder haber más golpe de Estado en Turquía contra Erdogan, porque después de esto y de la depuración que está haciendo, desde luego yo creo que esto, además, lo que va a provocar, por supuesto, va a ser además la salida, la emigración de miles y miles de profesionales que les han dejado en la puta calle y les han dejado sin vida. O sea, es que todos estos profesores, no solo jueces, sino funcionarios de todo tipo que les han dejado en la calle y les, vamos, que les han dejado, y yo creo que le van a quitar hasta el paro, ni pensión ni nada. O sea, es que están yendo a machacar, ¿no? Va a tener que salir mucha gente de Turquía, y desde luego con la depuración que va a hacer ahora, va a dejarle con el control absoluto de todos los aparatos del Estado y de las fuerzas armadas y de todo esto, parece. Y además, Europa, es lo que veo yo. Europa le dio la categoría de miembro, digamos, hombre, por supuesto, fiable, ¿no? Y no, tema ya, de los, ya veo, claro, que te estáis saltando porque es que, anoche Jean-Claude Juncker, claro, pero es que eso lo quiere decir, le regañó. No, y no dijo claro que sí, que si se hace, si se reinstaura la pena de muerte, que se olviden de entrar en la Unión Europea. Sí, pero es que yo creo que claro, tampoco tiene tanto interés por entrar en la Unión Europea. Hombre, yo creo que puede haber pasado que a base de... Le ha pasado que tantos años pidiéndolo y tantos años esperando que la Unión Europea ha perdido el ascendiente sobre Turquía. Tantos años intentando adecuarse a las peticiones de la Unión Europea para que luego lleven lo típico. Hay un porcentaje de políticos en la Unión Europea que no quieren que un país musulmán con tanta población entre... Y bueno, y evidentemente yo creo que tan buena parte de Turquía se ha cansado de esperar y de llamar y de jugar a ser demócrata y europeo. Y también, bueno, tienes una potencia regional que tiene mucha influencia en muchos países de la zona. Bueno, pues está la cosa interesante. De hecho, ¿viste la manifestación el otro día que hicieron los demócratas de la oposición? Sí. Una manifestación multitudinaria, pero eso sí, todo con banderas turcas y tal, para intentar decir, oye, que somos media Turquía, que estamos aquí, que estamos contra el golpe, pero también estamos contra la dictadura erdoganita. Sí, sí. Habla, Perú, que no te habíamos dejado. Yo no sé lo que tenía que decir. Sí, no, pues sí. Yo, si no, sí. No tengo ni idea. Pues yo creo que también se me ha olvidado lo que iba a decir. No, pues eso, que la Europa siempre hace lo mismo, que primero entroniza y pone como grandes estadistas y gente ilustre a auténticos personajes que son unos siniestros asesinos. Y podemos recordar Afganistán, ¿no? La guerra de liberación Mujahidín, que luego tantas consecuencias ha traído para nuestra propia vida cotidiana. Y ahora, pues Erdogan hace 6 meses era un gran demócrata, un estado fiable, donde se podía entregar a los refugiados sin ningún temor a que fueran maltratados, y es más, se les daba 6.000 millones de euros porque era un estado fiable y demás, y que si no entraba en la Unión Europea, yo creo que es por el veto griego, no tanto por los asuntos de si es un estado democrático o no. Hombre, ahí evidentemente el problema de Chipre, pues ahí Grecia jamás va a permitir que... Hay dos motivos por los que Turquía no podía ser, pues no interesaba que entrara en Europa. Primero, uno, el miedo a la inmigración masiva de turcos a pero Alemania. Pero si en Alemania hay 5 millones de turcos. Imagínate, por eso. Y segundo, el tema del que Europa, quieras que no, que sea la Unión Europea, se basa en sus orígenes cristianos y la presencia de una nota discordante. Y, pero bueno, que son muchos millones de turcos y un mercado muy interesante para 65 millones de habitantes, si no recuerdo mal. Casi 70 millones ya. A mí lo que me hizo gracia es cuando le han reprochado el tema de la libertad, del estado de emergencia, creo que ha declarado y todas esas cosas, dice el que ha dicho, que me contáis, pero si en Francia lo acaban de renovar, que lleva 3 meses, o sea, ¿qué me vais a decir vosotros? O sea, es que claro, como no tienen, sabes que nosotros sí podremos, podremos acusar de lo que queramos a Erdogan, pero estos europeos demócratas, pseudodemócratas o demócratas de mierda, como le llamemos, o demofascistas, que son iguales que él, ¿qué les van a decir? Que se callen porque desde luego no tienen argumentos. Eso por un lado. Por otro lado, lo que a mí también me preocupa, por supuesto, es, para empezar, pues eso, la acumulación de poder de este grandísimo asesino de Erdogan, ultra autoritario, ¿no? La exacerbación del ultranacionalismo turco que va traído esto, que lo hemos visto en la calle. El nacionalismo turco procede exactamente de la época de Atatürk, y ya lo veis, cualquier cosa que hay en Turquía salen más banderas, dos banderas por habitante. Si ese movimiento no fue calificado entre los fascismos es porque era islámico o musulmán. Sí, y además porque también Turquía en la Segunda Guerra Mundial se mantuvo un poquito orillando a ver con quién, si sí o si no. Pero me refiero, las estructuras de funcionamiento, las formas de comprender de hecho, la política, es un movimiento completamente fascista. El panotomanismo, el panotomanismo en la Segunda Guerra Mundial, estaban esperando las condiciones para intentar volver. Culto al militarismo. Y todavía siguen el tema, intentar montar, volver a reunir a todos los pueblos de origen de Asia Central, los turcomanos, etcétera, en un gran estado o en una confederación encabezada por Turquía, pero que incluiría Azerbaiyán. Sí, sí, aquí a todo el mundo le gusta jugar al RIS y a cosas de estas. Pero en este caso, ojo que Turquía tiene unas relaciones con esos países que nosotros desconocemos, pero el otro día en una de estas manifestaciones se veían muchas banderas de estos países. Hay una relación y hay un eje allí no del todo, o sea, que existe, por cierto. Hablando de lo que estamos comentando, veo aquí una noticia de hace unos días en la que la Unión Europea está empezando a hacer unos movimientos estratégicos, una vez más, con grandes democracias muy institucionalizadas para que sirvan de valladar a los refugiados. Y estas dos grandes democracias son Sudán y Eritrea. Sí, sí. O sea, claro. ¿Sudán del Sur o Sudán a secas? Sudán a secas. Sudán del Sur. Ya sabes tú que en Sudán del Sur la mayoría de los gobernantes hablan cubano, porque estuvieron refugiados muchos por Angola, en Cuba, y hablan también en un perfecto castellano cubano, no deja de ser sorprendente. Lo que habré dicho antes, pero quiero recordar lo que has dicho de los inmigrantes y de Turquía, que guardias fronterizos turcos han matado a tiros a varias decenas de inmigrantes sirios, ¿no? En estos tiempos. Por no hablar de la guerra civil abierta contra los kurdos en también, el interior de Turquía, que lleva varios miles por eso de muertos y bombardeos. Y es lo que iba a pasar ahora, a expresar nuestra preocupación, que también es un tema que tocamos bastante por se puede decir, el experimento social o el desarrollo que está teniendo ciertas corrientes, como sobre todo entre los kurdos y también afectando a mucha gente que no es kurda, dentro de lo que se llama Rojava, ¿no? Ya sabéis, ¿no? La revolución de Rojava, el confederalismo democrático y todas estas cosas que se ve seriamente comprometido cada vez que Erdogan acumula más poder, desde luego, ¿no? No solo los kurdos dentro de Turquía, que Erdogan está bombardeando, de hecho, cuando le da la gana, y fuera de Turquía en Irak cuando le place, ¿no? De hecho, lo está haciendo hasta estos días pasados, sino lo que está pasando en Siria y que Turquía, desde luego, no va a permitir nunca, yo creo, ningún tipo de territorio gestionado por los kurdos pegando a su frontera. Es hombre, entonces, yo creo que esa es una de las razones de las tiranteces entre Turquía y Estados Unidos. Sabéis que Estados Unidos en los últimos meses, después del fracaso de su apoyo a los supuestos movimientos de oposición democrática sirio, estratégicamente, porque claro, los únicos que funcionaban contra el ISIS eran los kurdos. Y los únicos, primero, que funcionaban militarmente, y segundo, que podían presentarlo ante la opinión pública estadounidense como una gente más o menos... Sí, no apoyar otra vez a otros integristas... Que se convertían en Al-Qaeda siria en cualquier momento. Claro. Y de hecho, claro, eso a Turquía le ha sentado como una patada en la zona genital, gonadal, la parte blanda. Sí, Entonces, de hecho, recuerdo una llamada de atención en lo que ha pasado en este intento de golpe de Estado. Una de las cosas que en cuanto hizo Erdogan retomó el control, recuerdo que la base de Incirlik, de donde los americanos, que la base aérea desde los americanos bombardean Oriente Medio desde Turquía, fue cerrada y se le cerró el sistema durante varias horas y su jefe turco fue detenido. O sea, esta relación en que desde luego que Erdogan sí que vio cierta relación entre el golpe y los americanos y entre el golpe y la situación en este momento, ¿vale? Y a mí me preocupa también en Oriente Medio y en el tema de Rojava, pues ese acercamiento cada vez, esta colaboración cada vez más abierta entre los kurdos sirios y los americanos, que llega al nivel, vamos, entonces claro, evidentemente los americanos no ayudan a nadie gratuitamente y cualquiera que se mete en acuerdos con los americanos pues acaba como acaba, entonces me preocupa es que la situación la ahí es absoluta, la encrucijada que hay ahí, el papel que tiene la gente, los kurdos de Rojava es por un lado el Estado Islámico, por otro lado Turquía, apoyando al Estado Islámico y Turquía como tal. O sea que hay ahí, por otro lado, el mismo Assad sirio, o sea que es que... es que el tema es que para enfrentarse al diablo muchas veces se tienen que juntar con Lucifer, entonces ahí la situación es peliaguda. Bueno, por cierto, hablando de la situación en Siria, no quería dejar de hablar de nuestros queridos vecinos del norte y especialmente del presidente señor Hollande, que yo creo que ya... Que es lamentable. ¿Vas a hablar de Libia, de lo del helicóptero, que también hay que tocarlo? No, sí, quería hablar pues también ha habido varias muertes... de soldados franceses o de militares franceses que demuestran cómo el intervencionismo galo es brutal. Han muerto comandos en Siria. ¿Sí? ¿Cuándo? Sí, pues recientemente, esta semana. Y segundo, la reacción es esta, de ante el atentado del personaje este de Niza, la primera solución, una vez más, es lo mismo que han hecho y que ha demostrado ser tan efectiva, que es decir, bombardear más en Siria. Pues no creo yo que los bombardeos en Siria impidan que nadie coja un camión en Toulouse o en Albertville y atropelle a civiles, francamente. Entonces seguimos jugando a esto, a los grandes líderes con espadón y con ejército para intervenir, etcétera. Sí, bueno, entonces hagamos etcétera. Hacer el inciso ese que el otro día, pues eso, sí, como necesitas enterar a tu casa y en la prensa, han derribado un helicóptero o han derribado de un accidente igualdad en Libia con un comando especial de esto de franceses que resulta que llevan ahí operando cuando les da la gana así de manera subterránea. O sea, que es que está Francia interviniendo en todos los sitios. Aparte justo que... además, lo bueno, está interviniendo en todos los países de los que... descojona, bombardea, de donde huyen los refugiados que luego quieren entrar a Europa y que esta semana también se han ahogado, también muchos subsaharianos, recordad, salió de Libia esta semana, está viendo otra vez ahogamientos en masa, como siempre, las cifras que salen están disminuidas, por mucho que quieran hacerlas escandalosas, no es los medios de comunicación, sigue ahogándose la gente, vamos a pasar de nuevo a otra zona, Irak, otro país destrozado por Occidente, por los americanos y por los países occidentales, incluido España, en Irak estamos viendo los atentados que está viendo últimamente, en Afganistán el atentado este que ha habido hace 2 días de 80 muertos, o sea, es una auténtica carnicería, carne picada. Donde están combatiendo ahí los franceses, concretamente, la República Centroafricana, Mali, que ya no se está hablando de nada de Mali, pero hasta hace un año, yo creo, se hablaba mucho de que en el norte de Mali había una especie de protoestado islámico también, y estaban los franceses pegando tiros, luego a la República Centroafricana. Luego, de hecho, cuando hubo los atentados estos de París, los primeros, se dijo, ¿no?, que si España iba a relevar a Francia en territorios como Mali o la República Centroafricana para que Francia se pueda dedicar a Siria. Francia es desde la época de De Gaulle, sabéis que rompió, hubo una temporada que se salió de la estructura militar de la OTAN, intentó guiar un proceso, digamos, alternativo a los Estados Unidos, y Francia pues tiene una política, sigue intentando mantenerla grande y a veces sus vías propias, llegando a situaciones curiosas como intervenir. Vamos, Francia ha tenido muchas tirantes y conflictos geoestratégicos con Estados Unidos en África, por ejemplo, ¿no? A Estados Unidos con su neocolonialismo y Francia intentando mantener el control sobre países que fueron colonias, han apoyado a bandos enfrentados y han estado ahí metidos en follones, pues como lo del famoso genocidio de Ruanda-Burundi, por ejemplo, anduvieron por ahí. Y en Libia, pues bueno, recordemos que Francia es la expotencia colonizadora del Chad, que tuvo una guerra importante contra la Libia de Gaddafi en los años 80, y que Francia tuvo sus acuerdos y sus desacuerdos. Hace no tanto tiempo que Sarkozy se reunía con Gaddafi y le reintegraba en la comunidad internacional. No hace nada que tenía puesta la tienda de Jaima ahí en el Pardo, Japón, también, Eliseo, en el Palacio del Pardo. Es uno de esos personajes siniestros que Europa que recordemos que al caer Gaddafi le estropeó un negocio aquí a nuestro amigo José María Aznar. Claro. Y ahora pues ahí siguen y no creo que... Pues por un lado estarán los franceses montando su cimborrio en Libia. Por otro lado los americanos. Por otro lado los británicos, que a veces se hablan con los americanos pero hacen menos. Y en Siria lo mismo y más. Con Arabia Saudí, con Qatar. Todos aliados y a la vez todos enemigos. Y por otro lado la población civil, la gente, los pobres, los explotados. Irak, el país que se ha encargado un país más o menos viable y más o menos con unas condiciones de vida. Bueno, y Libia, ¿qué? Y Libia, el país con mejor nivel de vida de África hasta hace 10 años y ahora es el puto infierno. Era un país que tenía el mayor número de médicos por cada 1000 habitantes, sanidad, mayor número de camas hospitalarias. Que no es que seamos gadafistas nosotros, no, pero hay que decir... Las condiciones son objetivas, como diría un marxista. Sí, las condiciones objetivas son pasar de un nivel de vida cercano al de Europa Occidental a pasar a un nivel... Y sobre todo nivel de vida, no nivel de muerte, que lo que tienen ahora, que mueren como un estado fragmentado, con zonas de tiranía islámica, con zonas de gobiernos títeres corruptos que chanchullean con todo el mundo, o sea, pues y eso, pues vale, que Gaddafi evidente era un hijo de puta, pero la gente, el 90% de la población vivía dignamente. Gaddafi era un hijo de puta, igual que Rajoy es otro, y el presidente francés es otro y tal, que no serán iguales, bueno, pero lo son todos. Con respeto para la hay otras palabras para describir la conducta ética y moral de señores como Gaddafi o... Sin apelar a las pobres meretrices que... Hijo de una camella. Bueno. No, pues eso, que no, yo no voy a ser quien defienda el Estado de Gaddafi. Llamaremos pero chacales, pero... Estadísticamente hablando, un Estado bastante... O el de Saddam Hussein. Sí. Si cogemos a cualquier ciudadano sirio, perdón, iraquí... O la misma Siria. Y le pregunte, ¿cómo es que estaba usted mejor hace 10 años o ahora? ¿Cómo estaba más feliz? ¿Qué prefiere usted? Otra cosa, porque para preguntar a muchos necesitarías hacer una ouija, porque están ya muertos, ¿no? Gracias aquí a Occidente. Hombre, también a lo mejor lo puedes entrevistar aquí al lado porque han tenido que irse fuera de su país por millones y millones, ¿no? Entre ambos. O sea, y eso es cada vez lo vuelven. Otros cuantos están haciendo buceo en el Mediterráneo. Sí, buceo, ¿cómo se llama? Apnea larga. Entonces, pues eso, y esto es, cada vez nos venden el ejemplo de Europa, Estados Unidos, aunque seamos, no tenemos que tirarnos piedras porque los principios de la ilustración, del cristianismo, los derechos humanos, los mantenemos tal, y consecuencia de esto en la práctica, situación de Siria, situación de Irak, situación de Libia, situación de Afganistán, situación de todo lo que tocan, si es que son la muerte, o sea, solo son la muerte y la destrucción, vamos, eso es lo que es. Los cuadros, eso sí, luego, porque yo propongo desde aquí, llamo aquí a que el señor Albert Rivera se presente a preocuparse por la situación de los presos políticos en Turquía, Libia, Siria, Irak, etcétera, donde ahí sí que ha tenido... Pero tampoco directa. Nos metamos en conflictos culturales, con que vaya a México. Si es que si pues tanto también, le preocupa la situación de los latinoamericanos, que no es el nexo, el vínculo hispánico, ¿no? A defender los derechos humanos. Entonces en yo propongo que, ¿cómo se llama la nueva presidenta? La Ana Pastor esta, que se dé un paseo por Ciudad Juárez. Una noche de estas. Hombre, Ana Pastor, que ha sido ministra de Fomento, podía darse un paseo por Arabia Saudí, donde las grandes empresas españolas construyen el AVE a la Meca y esas cosas, y así ya puede... Tiene sí, que o ver por ciertos países latinoamericanos. Ana Pastor se fue allí a firmar los acuerdos y se ponía el pañuelito en la cabeza y todo. Sí, para... todo eso. Y digo que también, o por varios países sudamericanos, ahora mismo no recuerdo, pero que hay conflictos ahora mismo abiertos de empresas españolas que están haciendo pues grandes presas en zonas que están anegando territorio indígena, provocando pues luchas sociales que acaban con la muerte, por los escuadrones de la muerte, por el asesinato de los líderes estos indígenas ambientalistas o como se les quiera llamar, o líderes, no, con la gente que lucha por la protección, por la conservación de la tierra, de la cultura, de las costumbres y de la humanidad, real, no de esto, que esto no es una humanidad, esta gente son inhumanos, son antihumanos, son gentuza, esa es la realidad, ni más ni menos. Pues sí, además son como el rey Midas, pero con la muerte, todo lo que tocan lo convierten en cementerio. Son como el rey mierdas, todo lo que tocan lo convierten en mierda. No, lo convierten en cementerios, en fosas comunes, o sea, ves las imágenes y ciudades totalmente derruidas. Me estoy exaltando. Poblaciones que, vamos, no es ningún paraíso, desde luego, pero poblaciones que, entre comillas, llevan una vida normal, que si el niño iba al colegio, que si luego tenía sus clases de inglés, vidas normales, vidas comparables, totalmente comparables a las que desde luego unas vidas totalmente destruidas. Es tanto la sangre derramada, es tanto el dolor, la explotación, la destrucción que siembra este sistema político con sus defensores, sus defensores reales, de luego con esos falsos demócratas que a veces la desesperación lleva a pensar que hasta el día que no llenen las fosas comunes ellos, en el mundo no puede haber vida decente. Yo querría recordar, por ejemplo, comparar un poquito el tema de que hemos dicho de Erdogan, el autogolpe, pues bueno, no dejamos en Occidente. Llevamos por lo menos desde el 11 de septiembre del 2001, ¿no? Con un proceso constante más o menos variado de pequeños autogolpes de con una deriva autocrática pues y de recorte pues de libertad. Enlacemos una lista, 20-30 países, ¿eh? Claro. Enlacemos con todas estas noticias de continuos atentados que está habiendo, por ejemplo, con lo que empezó aquí, con lo de Niza y con lo que ha pasado en Alemania en los últimos días. Una cosa que quería decir yo, paradigmático. Para empezar, uno de los últimos, yo es que no, ya ha habido tantos que no me aclaro, pero uno de los últimos que creo que ha matado a varios, no sé si ha cuchillado o ha tiroteado, que ha pasado, era un refugiado que también tenía problemas por lo visto mentales, pero al que le habían ya decretado su expulsión, creo que a Hungría, le iban a expulsar en menos de un mes. Otro de ellos fue un chaval que decidió atentar cuando se enteró de que un amigo íntimo suyo acababa de morir en Siria. En Afganistán. Y además, justo casualmente, en la ciudad en la que él actuó, no me acuerdo si apuñaló lo que fuera, resulta que casualmente había una base militar americana. Que la cosa es, ¿sabes? Hombre, lo que está claro es evidente que muchas de estos... Ahora estaba hablando el otro día, uno que macheteó a una mujer embarazada, y ahí lo típico, no se sabe si es violencia de género, lo que sea. Lo que está claro es que muchas de estas personas son personas rotas, destruidas, sí, como personas mentalmente, como todo. Por las consecuencias de la guerra, claro, y por ser tratados allí como tener que estar acojonados a ver si me dan el refugio o no, si me expulsan o no. Desde si luego, si estuvieran en sus poblaciones de origen haciendo una vida, claro, más o menos normal, no estaría pasando. Desde luego, esto, no estarían, claro, matando a nadie. De todas formas, también hay que extender una cosa. Y no estamos defendiendo, si nos vemos, por supuesto, eso. Si eso, estas personas lo hacen en situaciones ultra extremas, y luego vemos a otras personas que en situaciones menos extremas actúan igual. Si vemos los grandes asesinos de masas ultraviolentos que ocurren estos años, el señor noruego este, el Anders Breivik, sí, los americanos típicos que entran en los institutos o en las hamburgueserías, el chaval alemán de Múnich del otro día, estamos viendo que nuestra propia sociedad ya está enferma y fomenta estos comportamientos como... ¿no? Quiero recordar un artículo de Alessi de la Umbría que leímos aquí a raíz de el piloto este alemán que estampanó un avión en los Alpes, y en el que hablaba de eso, que esto demuestra, o sea, esto muestra de algo. No son, como siempre nos dicen, no son casos aislados por doquier, sucesos aislados. Esto ya dista mucho de ser sucesos aislados. Esto ya es únicamente la expresión, las manifestaciones de una sociedad enferma, y quien la ha enfermado, bueno, sabemos quiénes son. Y volviendo a las últimas, anoche ocurrió otro suceso por el estilo en Japón, otra sociedad que también, sí, realmente, o sea, otro suceso. Eugenesia un poco radical, sí. Sí, pero también relacionado con las condiciones laborales, con no sé qué. O sea, estamos en general, ya es común a todo el mundo desarrollado, claro, este hastío vital y ese vacío vital de la gente, sí, que te lleva a no respetar ni la vida y solucionarlo todo ante el desesperación. Todo el mundo hemos oído alguna vez en la vida alguien diciendo: yo antes de quitarme de medio me llevo no sé cuántos por delante. Pues aquí lo tenemos, esa forma de pensamiento, ya se está aplicando. Pero ya en un programa estuvimos hablando de esto, ¿no? Yo no sé si tú has leído el libro este de Durkheim de las sociedades modernas y tal. Bueno, estoy hablando ya de un libro de finales del siglo XIX en el cual empieza a describir las sociedades, ¿no? Le llaman padre de la sociología al Émile Durkheim, un filósofo francés y demás. Que bueno, que él decía que pues las sociedades primitivas, o lo que los occidentales hemos llamado sociedades primitivas, la gente era parte de la sociedad, ¿no? El ser humano tiene una vida llena, una vida rica, una vida plena, con las condiciones que cada sociedad tenga, pero de ser humano, ¿no? Sí, sí, sabía hacer cosas, tenía habilidades, claro, podía educar, podía enseñar, aprendía juntos. Y en esas sociedades no hay suicidio, por ejemplo. ¿No? Si acaso el suicidio ritual del anciano, claro, cuando es una carga y para la sociedad. Casi no hay enfermedades mentales, salvo que sean debido a daños físicos, de golpes en el cráneo, claro, o tumores o cosas por el estilo. En cambio, él empezó a hablar del suicidio, ¿no? Él se centra en el suicidio, sobre todo, y hablaba del suicidio como un rasgo de la enfermedad de las sociedades modernas o industriales, que, de las que él hablaba. Estamos hablando del final del 19, principios del 20. Entonces, claro, si a eso le añadimos ya la tercera revolución industrial, esta de la informática, las redes sociales, en las que también incluso los filósofos situacionistas, ¿no? Todos juntos pero a la vez separados, claro, ¿no? Millones de seres humanos. Viviendo juntos, pero que no tenemos. El mejor ejemplo vínculo es ahora la nueva moda de los lugares de quedar en común para jugar a cosas aislados, ¿no? ¿Cuánta gente para armar tanta soledad, como dicen los 37? Claro, es que es una sociedad pues enferma, y las consecuencias además es el desequilibrio mental. También lo podemos vincular a la venta de ansiolíticos, venta de todo tipo de psicofármacos, que lo que hacen es no curar, porque efectivamente no curan absolutamente nada, sino que simplemente quitan síntomas, ¿no? Sí, y bueno, esos síntomas no son químicos. La psiquiatrización masiva de la gente. Sí, mira, y yo conozco a mucha gente, a la mínima, taca atrás. Sí, hombre, si tú te vas, te aseguro, especialmente si eres una mujer, si tú te acercas a un médico, a la seguridad social, y enseguida denotas, declaras una serie de situaciones, de síntomas, de tal, te van a endiñar psicofármacos en el 90% de los casos. A precios completamente asequibles y en cantidades industriales. No sé qué has hecho, pero... Yo mismo, tuve unos episodios de personales tal relacionados con cuestiones de salud, ¿no? Un familiar directo, cercano. Y lo primero, nada más aparecer por el médico, es: pues, ¿qué te parecen los lesatines y las... no me acuerdo, unas cosas antidepresivas y tal, ¿no? Yo llamaba las pastillas. Digo, joder, pues yo preferiría que mi madre se curase, pero, pero bueno, si me van a dar de esto, pues sí, aletargar, aturdir, porque como no hay remedio, como no hay cura, Porque sobre, el problema no es una cuestión personal, sino que es una cuestión social. Luego, y por eso, claro, pasa que como empecemos así no acabamos nunca, pero por eso esto es una auténtica sociedad de adictos. Claro, no adictos solo a las drogas, no adictos solo al tabaco, sino adictos al móvil, adictos a la Play. Exactamente. Pero la compulsividad es esa adicción. La compulsividad y la inmediatez. Van unidas de la mano, claro. Y vemos a la juventud totalmente ahora mismo, no solo adocenada, sino totalmente... la amenaza digital... La juventud llegando hasta los 45. Sí, pero sobre todo la juventud desde su más tiernísima infancia, en la que esa canción también de ese grupo que decía amenaza digital, pues se ha llegado ya a la amenaza digital, ¿no? La gente, pues eso, los niños, pues ya los juegos colaborativos, o sea, la imaginación, todo eso, no, con el teléfono, yo lo veo, si es que lo veo, en la ciudad y en los pueblos, un montón de niños sentados al lado de un sitio donde hay wifi de ese, todos, cada uno sentado viendo su teléfono, ejemplo, gilipolleces. La semana niños pasada. Que se tiran toda la noche sin pegar ojo viendo los YouTube, hasta gente cercanísima que conozco de mi familia diciéndome, gente joven, no, en la lista y los nombres de yo que sé cuántos youtubers de esos que como que su máxima ilusión. Y es que el otro día os vais a caer de culo. En un periódico veo que no sé, la Universidad Francisco Vitoria Poser ha hecho una especie de curso para YouTuber. Formar youtuber. Y a la que se habían apuntado no sé cuántos niños de familias de pasta jóvenes para enseñarles a cómo hacer vídeo de youtuber, cómo conseguir que lo vea más gente. O sea, esto es algo que es increíble. Mira, pero a mí es ya, increíble. Aparte de la moda youtuber o no, volviendo al aislamiento, esto, mira, estamos en julio, ¿no? Vacaciones, tal. Yo vivo ahora en una pequeña localidad con mucho campo, con mucho tal. Y el otro día por la mañana salí a comprar el pan y veo, me cruzo con tres preadolescentes o adolescentes, 13, 14, que caminaban por la calle los tres juntos, pero completamente separados, con la cerviz doblada sobre la pantalla de su móvil, los tres en pleno verano, a las dos horas vuelvo a salir a tomarme una cañita y me cruzo con los mismos que vienen de otra calle exactamente en la misma situación. O sea, que la colleja la tiene morena. Para empezar, y imagino que un dolor de cervical es galopante, pero si ya en verano, en la época de bañarte en pelo, de irte al río, a las piscinas, a robar a las melones, a la finca tal, a montar de en bici. Relidas. De sí, jugar a los mediquitos. Si ya consiste en pasear por la calle, la diferencia es que en invierno lo haces dentro de casa y en verano lo haces por el campo. O sea, y estamos hablando de un entorno, no me digan, no es un pobre barrio donde hay excrementos de perro, tráfico, no, pues no, tienes todo el campo del mundo. Sí, que total. Me dices yo, el entorno mejor es el que tú refieres, son los hechos que he contado hace un momento. Pero curiosamente, claro, luego normal, ves a los padres de esos mismos niños haciendo exactamente lo mismo. Pues, claro, sí, claro, es lo que hay. Pues es una sociedad... Esto es una catástrofe. En todos los sentidos. Y no se trata de ponerse apocalíptico, ni mucho menos, pero... Es que no, pero... Pero es una de las compulsividades ya más generalizada. Tenemos decenas, tenemos pero el alcohol, tenemos el juego, tenemos las compras, tenemos el sexo como compulsividad, tenemos miles de cosas. Sí, y ahora tenemos masivamente... Y claro, por ejemplo, la generalización del porno relacionada con el tema digital también, el acceso colectivo y masivo, y las enfermedades, y los trastornos de comportamiento que llevan los chavales, porque el conocimiento que tienen del mundo del sexo es un conocimiento perverso. Pervertido y completamente, o por lo menos... Pervertido seguro. No, o completamente, como digamos... Sí, que no saben discernir entre la realidad y la ficción. Entre la parodia pornográfica, que realmente es una parodia prácticamente, y la realidad. Exactamente. Es como intentar crear tus modelos de referencias de la vida, yo que sé, con las comedias de la tele o algo así. Como Mortadelo y Filemón, bueno, suena bastante mejor. Sí, por lo menos. Sí, lo único que si te tiras de un quinto piso no haces un agujero en el suelo. Y sale, y si te saltan los dientes, pues la gente viñeta no los tiene puestos. En el colmo del delirio, ya lo último que he tenido que escuchar por la tele, no sé dónde, ya no sé en qué sitio lo escuché, que es este juego nuevo, ¿no? Puede ser en cualquiera. Que salen persiguiendo a los Pokémon por las calles con el móvil, no sé qué. Sí, pero es que ha palmado gente ya despeñada, por lo visto. Bueno, pues de esta forma, yo creo que esto también no deja de ser un parte de la propaganda. Por lo menos salen a la calle, me decían. Sí, era la gran ventaja. Es el colmo del absurdo. No, que decía que por lo menos ya están sentados en el sofá. Claro, es de la misma manera que dice. Que salen a andar, van por la calle, pero si ha contactado Pokémon, con un pervertido que se hacía pasar con un adolescente, se ha ido a otra ciudad, ha conocido el mundo antes de ser engañado y violentado, ¿no? Hay que buscarle el lado positivo a estas cosas. No. Bueno, pues como bien sabemos, esto no lo arregla ni la lectura compulsiva también de libros de autoayuda, ni el hacerse adepto a ningún tipo de secta o parasecta o conocimiento más o menos pseudocientífico y gilipolleces variadas que están aflorando también. Porque claro, en estos momentos de que la gente, de perdición, porque la gente está perdida, afloran todo tipo de gilipolleces y cosas a las que agregarse. Cuando hay agregarse vacío, en torno a gilipolleces, en torno a, me da igual que sea, en torno a quienes tienen perrito y gatito y los tratan mejor que a sus propios hijos o de todo tipo de cosas de estas que pasan por todos lados. La sociedad tiene... La meditar... La sociología, la psicología, la sociedad y la cultura tiene horror, vacui. Y si hay una vaciedad de valores, de costumbres, de tal, pues se tienden a ocupar por cualquier cosa, por muchos caraduras aprovechados que te van a vender la moda de contactar con los extraterrestres o de que te van a curar pasándote los cuencos tibetanos, por poner un ejemplo, hasta lo que se nos ocurra. Hasta ¿y qué pasa? Hasta pues, ser, hasta ser jugador profesional de Pokémon. Y hay que ver qué tipo de y qué tipo es ese sujeto moderno, un sujeto desquiciado, un sujeto vacío, compulsivo, un sujeto sin cultura, un sujeto sin, se puede decir, como dicen, sin tribu, o sea, sin sociedad, sin vínculos, sin amigos reales, sin amigos, reales, sí. Un sujeto y una sujeta, pues deplorable, como dicen, ya es basura y no sangre lo que corre por nuestras venas a estas alturas. Gente que no le circula la sangre. Tú te lees libros como este que me estoy leyendo, que me regaló alguien, La Revuelta Permanente, un libro, he dicho a alguien, tú eres. Si hubiera dicho un don nadie, podía saberte. Aquí estos dos solo se tienen a ellos dos, por lo tanto también están atomizados. Oye, cuando me regales uno tú, también diré que me lo has regalado, no te preocupes. Ha habido un CD, creo que te traje. La Revuelta Permanente. Bueno, pues este libro que dice, mira. El dramático e ilusorio testimonio de un anarquista. Medio siglo de historia de España visto por los auténticos revolucionarios, por los grandes perdedores. Fue premio de España en el 78. Espejo de España. España, en el 1978. Pues este libro habla de un anarquista llamado Joan Ferrer, que fíjate, no había teléfonos porque este hombre nació en 1896 y cuenta pues cómo él, en una catalán, ¿no? En una localidad catalana en Igualada, cómo fue su desarrollo, su integración, cómo empezó a trabajar, eso sí, jovencísimo. Y cómo se integró en las luchas sociales, en el anarquismo, te cuenta todo lo... Bueno, este libro lo voy a, pues lo vais a leer los dos, descuidad que lo voy a dejar porque es que es interesantísimo. Y ves la gente, el ímpetu que tenía, la amistad, la unión en la lucha, el sentirse juntos contra el enemigo. Y joder, de algo, y lo mal que lo pasaban, y muchos murieron, les torturaron, ganaron, vencieron las derrotas, pero estuvieron luchando, creían en lo que hacían, y desde luego era una vida... Una vida con mayúsculas, no esto que una tenemos vida ahora, que merezca la que pena uno ser le llaman vivida, no vida, ¿no? Otro le llaman pseudo vida, otro le llamamos vida de mierda. Bueno, y ya que estamos vida democrática. Como nos estamos exaltando y acelerando, vamos a darnos una pausa escuchando una bonita canción de llamada Historia de tres amigos, que tiene que ver un poquito con la gente de esta época. De tres amigos que también vivían. La de la Polla Records. Oye, podemos hacer un programa de karaoke. Historia de tres amigos. De la dulce libertad, si se hicieron anarquistas, no fue por casualidad. Buenaventura Durruti, Ascaso y García Oliver, llamados los solidarios que desprecian al poder. Buscados y perseguidos por el campo y la ciudad, se acabaron en la cárcel, no fue por casualidad. Buenaventura Durruti, Ascaso y García Oliver, tres hojas de trébol negro contra el viento del poder. Siguiendo con su costumbre de burlar la autoridad, se cruzaron la frontera, no fue por casualidad. Buenaventura Durruti, Ascaso y García Oliver, la negra sombra del pueblo contra el brillo del poder. Después de una temporada se volvieron para acá, si temblaron los burgueses, no fue por casualidad. Buenaventura Durruti, Ascaso y García Oliver, tres balas negras de plomo apuntando hacia el poder. Buenaventura Durruti, Ascaso y García Oliver, tres balas negras de plomo apuntando hacia el poder. Pues este era Chicho Sánchez Cerlosio con Historia de tres amigos y proseguimos aquí en la Contratertulia, nuestra edición 117ª. O como se diga. No te metas en esos berenjenales. Ya vi que cuando llegaste, mucho. Que cuando llegamos a la 100ª hemos cambiado de repente. Por eso, algo. Eso. Es mejor, es mejor. Bueno, pues ya creo que se han dado cuenta todos lo ocultísimos que somos aquí. No hace falta que... ¿Has dicho ocultismo? Otra de las grandes metes que llenan los vacíos de la vida. Precisamente, también sería destacable que, claro, muchas de estas gilipolleces llegan con la sociedad industrial, precisamente, para empezar a... ¿no? Por el espiritismo, no sé qué, todas estas mierdas, se llegan de la mano... Uy, perdón, que en nuestros mundos siempre hay gente interesada por estas cosas. En nuestros mundos... Mi reino de este mundo, mi mundo no es de este reino, como decía el Lizano, el poeta, ese que pusimos por aquí, que tristemente falleció hace no demasiado. Recordamos a Jesús Lizano, que la gente le busque por ahí. Mira, para algo vale la modernidad de YouTube. Buscar a Jesús Lizano en el YouTube, este que es el poeta, este anarquista. YouTube, ya fallecido, por favor. Y sale recitando poesías muy interesantes y conocer su obra, que merece la pena, de este hombre. Bueno, pues no sé muy bien. Bueno, pues eso, ahora mismo, atentado un día, bueno, no día sí, día no, sino un día por la mañana, por la tarde ya casi, ¿no? Ahora en Alemania, en todos los sitios, muchos de ellos protagonizados por gente refugiada, como hemos dicho, pues sí, por gente desarraigada, por gente cuyas vidas han sido destruidas, por gente con problemas mentales creados por la vida horrible que han llevado, ¿no? Y por lo que ha pasado. ¿Esto qué hace? Por un lado, también preocupante, ¿qué hace? Pues también aquí en Europa exacerbar el racismo, la xenofobia y los nacionalismos europeos, por un lado, ¿no? Y dar alas y dar excusa pues a los partidos fascistas, claro. Y que prácticamente en toda Europa están adquiriendo mucho auge. Ahora mismo aquí no, porque aquí ha tenido la deriva de los pánfilos ciudadanistas tipo Podemos, pero no descartemos que en cualquier momento la balanza pueda ir también cambiando, ¿no? Bueno, ya veremos, a ver, esperemos que no. Eso por un lado. Por otro lado, esta paranoia securitaria que lo que provoca, lo mismo que Erdogan ahora mismo va a poder ejercer su poder y va a poder gobernar como le gusta, con el aplauso de buena parte y el apoyo de la población, con el tema este extrañísimo golpe de Estado, sin embargo, en el resto de Europa también esta paranoia securitaria, pues lo que lleva es a que, desde luego, los gobiernos y los estados europeos puedan gobernar mucho mejor. Porque estos son buenos momentos. Los mejores momentos y mejores tiempos para los gobernantes son estos. Con gente muerta, con gente aterrorizada, con gente deseando ver a la policía, que sintiéndose segura, como el otro día, grupos de civiles escoltados por la policía, intentando ponerse a salvo, ¿no? El tema de ver a los enemigos, como son la policía, como los que van a garantizar tu seguridad. Todo el debate queda enterrado nada más que en el tema este de los buenos, los malos, los terroristas y nosotros que quieren atacar supuestamente nuestras libertades que no existen, ¿no? Este discurso que hacen desde arriba. Entonces es un tema que yo creo muy preocupante y que lleva a cosas como aquí en España, el tema del teléfono este de estos radicalismos, que tiene más gravedad de la que le hemos dado, no hemos hablado mucho de él, un teléfono que se ha sacado el Ministerio del Interior para que cualquier persona denuncie algún comportamiento sospechoso de alguien radical, no solo radical islámico, sino de cualquier tipo de radicalidad política, ¿no? A nosotros mismos algún vecino nos podría denunciar. Y bueno, y es a lo que se va, ¿no? A la delación, a la paranoia, seguridad, recorte de libertades y a la gente con miedo, escondiéndose bajo las faldas del poder, de su maltratador, de su explotador. Son malos tiempos, desde luego. Esto es algo que va a ir a más, está clarísimo, y que les viene como anillo al dedo, como el golpe a Erdogan les vienen. De todas formas, yo soy muy pesado, muy reiterativo con las cosas que digo, pero por viendo una cosa positiva de todo esto es que la historia es mutante, la historia muta, la historia cambia, y aunque parezca que todo es permanente y que lo tienen todo controlado y todo es muy seguro, yo creo que no es tan seguro ni todo, que puede haber chispas, que puede haber momentos, que puede haber situaciones que llevan a cambios. Ventanas de oportunidad, como dirían ciertos personajillos. Buah, yo no brotes quiero verdes. Yo no quiero entrar a esos lenguajes absurdos. Aupados al Parlamento. Situaciones que llevan a que las explosiones de las personas conduzcan a situaciones mejores. Decía Carlos Marx, la violencia es la parte de la historia. Claro. O sea, es que no... Distintas. Sí, también. Yo desde luego también, es verdad. Pero precisamente esa actitud que toman de querer dominarlo todo, de querer controlarlo todo, de querer tenerlo todo atado, lleva a que precisamente no tienen nada controlado. Porque claro, el mejor control que pueden tener es la apetencia del controlado en ser controlado. Por supuesto. Cuando ven que eso no es así, necesitan medidas represoras, necesitan leyes cada vez más duras, necesitan... Mm. Y eso, bueno... No deja de ser un síntoma de debilidad, ¿no? Efectivamente. Sí, lo tienen todo, es que lo tienen todo, los móviles, la tele. Mira, el compañero Pedro García Olivo, que antes hablabas que estaba leyéndote uno de sus libros, ¿no? El de Dulce de Leviatán, has comentado fuera de antena. Sí, pues ha sacado le han publicado un pequeño comentario, pero cortísimo, en la página esta que nosotros vemos y recomendamos, la página de Tortuga Antimilitarista, en el que, no me acuerdo ahora, vamos, está publicado hace pocos días, y en el que, llega un poco de momentos de estos que hay de ya desesperarte, hundirte, y dice, pero es que no será que la gente lo que quiere es eso, no quiere más que tranquilidad, no quiere más que un trabajo, poder consumir, y le da igual la libertad, ni la autonomía de la persona, ni nada. Entonces, ¿no será que la gente solo quiere eso? Mucha gente sí, por desgracia. Pero lo quiere, pero claro, ¿por qué quieres una cosa? ¿Porque la quieres realmente o porque te han hecho quererla? Exactamente, pues como todas las culturas. ¿Por qué las mujeres quieren ir con los pantalones cortitos y con tacones? Claro. ¿Sabes por qué? Todo tiene un algo detrás. O con el pañuelo en la cabeza, o con 40 tatuajes. Pero y la cuestión es, ¿y una vez conseguido eso qué? Claro, pues ahí está. No, para empezar, con el modelo económico que tenemos no lo vais a conseguir. O sea, cada vez más millones y millones de personas van a estar condenadas a que simplemente pues una vez conseguido una aspiración, eso, un sueño. Conservarlo, pero si lo consiguen... Conservarlo frente al vecino y no pelearte con tu vecino para que el que se quede tirado sea él y no tú. Tomar esatines para soportar la ciudad de tu vida, al fin y al cabo. Sí, es que sí, no, sí. Por eso digo que... Pero es una yo también he de reconocer que todo el mundo pasamos por altibajos. También hay momentos en los que no me tiro de los pelos porque me ya son pocos si me los arrancaría. Ya son pocos si no aguantan bien... El jalar de ellos, ya como dirías. Son pocos y ralos. Oye, que no soy tan ralo. Eres ralito. Oye, si quieres, tengo aquí el texto de García Olivo, que si queréis puedo leer, porque son... No, hablaremos directamente, son 20 líneas, ¿no? Sí, un párrafo. Dice, del miedo a la libertad a la humanización del capitalismo, por Pedro García Olivo. Se dijo que nos daba miedo a la libertad. Lo dijeron unos esclavos, unos cobardes. Por tanto, un siervo que se atrevió a hablar del arte de amar. Jaspers, el viejo martillo martillado por la vida que se dejaba llamar Nietzsche. Pero lo que estos envilecidos, torturados, explotados, humillados nos contaron es una verdad inmensa, que esta tarde me asalta cuando estaba pensando en otras cosas y no tenía menor gana de conversar con nadie. ¿Es verdad que la libertad, lo que sea la libertad, es un fantasma que nadie desea, que nadie busca, que da miedo, y que por eso nos abrazaremos siempre a las cadenas del trabajo, del mercado, de la propiedad, del veneno patriarcal, del estado del bienestar, etcétera? ¿Es verdad que la gente quiere vivienda, trabajo, futuro, democracia real, humanización del capitalismo? Porque si es así, solo queda el pánico a la libertad y el deseo de un capitalismo humanitario. Yo ya no sé qué hacemos hablando, escribiendo, soñando. Yo ya no sabría qué hago siendo. Fin. Un hombre desesperado. Hay muchas referencias filosóficas, ¿no? Que habría que el miedo a la libertad, Eric Fromm, ¿no? Ese análisis que hizo ahí de la Escuela de Frankfurt sobre... Luego, ¿qué otra cita filosófica ha hecho? El miedo a la libertad, el arte de amar también, ¿no? El mismo filósofo, ¿no? Que, bueno, tiene este filósofo, tiene otro, Tener o Ser, ¿no? Que es un título bastante interesante, un título menor quizá de su obra, de Eric Fromm, bueno, la escuela freudo-marxista, para que no sepa más o menos quiénes fueron estos señores, y digo señores porque fueron sobre todo señores. Este libro de Tener o Ser, pues habla de eso, ¿no? Del ser humano, cómo se expresa, ¿no? En la propia forma de expresarnos es... Siempre nos referimos al verbo tengo, la posesión, el... Y sin embargo nunca nos referimos al verbo ser, ¿no? Cosa que en castellano, bueno, que en inglés no existe, pero que en castellano sí que diferencia el ser del estar muy claramente, ¿no? Y no es lo mismo estar malo que ser malo, ¿no? Son conceptos totalmente distintos y opuestos. Y pues una vez conseguido eso, ¿qué? No sé, es que es... Uh-huh. Dave, el tema es que, claro, la gente que estamos, como bien dice, por la libertad, pues el ambiente en el que estamos ahora mismo es absolutamente hostil por todos los sitios. Es hostil, es cuesta arriba. Pero es hostil la cosa... porque nos pueden dar de hostias también. Sí, también. Entonces, en los momentos... Y claro, la gente desespera, pero bueno, compañero Pedro pasará el bache, seguirá escribiendo y haciendo lo que pueda, igual que hacemos nosotros, y desde luego que nuestro interés en este medio ambiente absolutamente hostil, con todo en contra, con una... con la gente que vemos, con nuestros vecinos, con la gente alrededor, absolutamente, pues no sé, lo que decimos, adocenada, sin visión real en el mundo en el que están, sin darse cuenta de cómo funciona realmente el mundo y el desastre que es, y que la única solución es acabar con esto, ¿no? Pues es desesperante, pero ahí continuaremos, y de luego que queremos, y por algo estamos aquí, intentaremos, aunque cueste, despertar en lo que podamos al genio de la lámpara, despertar al fantasma de la libertad y al fantasma de la revolución. Eso es lo que nos gustaría. Espero que no sea el de 1848. Dale, por favor, a alguno de tus aparatos. Aplausos. Despertar al fantasma de la revolución. Dale al botón de despertar al fantasma de la revolución, por favor. Espérate, a ver, ¿dónde está? No encuentro... Pero recorre Europa. No, lo siento, pero no encuentro... el fantasma. Bueno, es un fantasma. Efecto especial. Creo que en los palacios... como un ovni. Creo que en los palacios de gobierno están echándose a trepidar. Pero no, es que creo que la máquina esta se le está saltando aquí un muelle y no funciona bien. Eso parece la cadena. Siempre, sí, igual bueno. Es la que tiene mi sobrino. Bueno, pues eso pero es... Pero perdonadnos, pero ahora mismo la temperatura en el estudio... está incrementando las meninges. ¿Cuánto nos queda? Pues nos queda 1 minuto y 30 segundos. Pues nada... Dejemos que hable el Perú, que bueno, como hemos tapado otro programa. No, pero que no da tiempo. Bueno, pues Pues nada, no sé qué va a pasar este mañana verano. Mañana voy a venir yo solo y voy a hablar de todo esto que quería yo hablar. Voy a decir que es la contra número 118. Bueno, estamos en la decimoctavo, por favor. Estamos en la contratula 117, estamos despidiéndola ya. Y recordamos una cosa, hace un mes de las segundas elecciones y seguimos sin gobierno, no sé, o por lo menos... Lamentablemente es que tenemos gobierno y encima sí, ni siquiera ha sido elegido. Gobierno posible. Viva la democracia. Sí, sí. Pues nada, ya nos escucharemos en próximas ediciones, porque con estos segundos que quedan no podemos hacer más que despedirnos. O rebuznar. Y recordar nuestro correo electrónico, contratertulia@gmail.com. Esperando vuestras recomendaciones. Recomendaciones, críticas, opiniones, improperios o lo que sea necesario. Muy bien. Pues nada, nos despedimos. Hasta la semana que viene. Esto ha sido la contratertulia número 118. Salud y anarquía.